Hola, estáis escuchando Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y nada, saludos también como siempre si escucháis a través de Radio Almaina o Contrabanda FM y hoy comenzamos con Gino and the Goons, que este año pues están de partida doble, han sacado un nuevo LP y también un disco compartido, un disco titulado Talk Trash With, pues Gino and the Goons y una banda inglesa llamada Los Chines Junk. Vamos a empezar con la fiesta y con este Come On and Shake It, Gino and the Goons. Parece que se lo pasaron bien mientras lo grababan. Gino Bambino y los Goons, que pues han sacado este medio LP junto con los Chines Junk y de la mano de Big Neck Records, otro sello de esos que se acostumbran a sacar marranadas de estas. Vamos con otro tema que se titula Mess You Up. We'll be right back. Gino and the Goons, que ya con, bueno, a lo tonto llevan más de 10 años sacando discos, al contrario que los Chinese Young, que pues bueno, que llevan quizás la mitad de tiempo y pues bueno, sacando también bastantes menos trabajos. Ya os digo, son ingleses, es un trío también, y por lo menos para que quede constancia, vamos a escuchar uno de sus temas también. Aunque bueno, pues es otro rollo totalmente distinto, más acelerado y bueno, que suena así. This City Don't Rock and Roll, Chinese Junk. Chinese Junk a los Morons Morons, banda polaca que sigue también en sus 13 y eso sí, con pequeños cambios. Y quien dice que, pues bueno, no puede seguir con una banda si pierde ese cantante, que no sería la primera vez también, pues eso es lo que les ha pasado a estos. Ya en el anterior directo que habían sacado este año, aparecía un cantante invitado y en este nuevo tema que supuestamente va. Pues bueno, es el principio de lo que será también un nuevo EP y un nuevo LP en el próximo 2026. Pues eso, están con nuevo cantante y todo hay que decirlo. Yo no sé si quedará alguien de la banda original, pero bueno, siguen sonando como un cañón. Morons, Morons, esto se titula Neon to Rush. Okay. Ahí estaban de moros moros, que como os digo, había que afinar mucho para notar la diferencia, porque yo creo que han buscado a uno que se parece mucho a cómo cantaba el anterior cantante de los moros moros. Habrá que ver sus nuevos su nuevo disco, cómo se lo hacen. Y precisamente vamos a escuchar ahora también a un nuevo cantante. Bueno, nuevo, en realidad la banda lleva bastantes años, lo que pasa que son pues bastante perezosos pues a la hora de hacer grabaciones. Bueno, de hacer grabaciones no, porque sí que tienen bastantes cosas pues en diferentes formatos, en vídeos, en MP3 y grabaciones, lo que pasa que con una calidad, creo yo, un poco irregular. Se llaman Drag and the Swamp Rats y parece ser que vuelven, y por lo que he visto en algún que otro directo, pues vienen mejor que nunca, más concentrados, yo creo. Y desde luego, ya os digo, el cantante, que es el que se hace llamar pues Drac, una especie de vampiro. Luego el resto de la banda, pues son la momia es el bajista, el hombre lobo es el guitarra, y una especie de Frankenstein, aunque a veces parece Hulk, estaría a la batería. Por el camino, por cierto, han perdido al que tocaba el teclado y el ceremín, que era como una especie de doctor loco. Vamos a escucharles en uno de los nuevos temas que tienen ahora mismo y que ya os digo, no acaban de, yo creo, de sonar como suenan o como podrían sonar, pero se acercan bastante. Esto se llama las 11:34 Upside Down. 11:34 Upside Down. 11:34 Upside Down. Drag and the Swamp Rats, desde LA, o por lo menos ahí tienen, bueno, están con la sede, en donde también, por cierto, deben de tener, pues bueno, montado todo tinglado con una especie de sello llamado Sexy Tornado, en donde también, pues, sacan diferentes proyectos, pues bueno, que, pues si queréis, tenéis internet para investigarlo. Pero de momento, eso, nos quedamos con Drag and the Swamp Rats, que pues sin duda alguna me parece que es el proyecto más contundente y que en estos pues más de 10 años, yo creo que ha pasado desde que empezaran, pues han crecido en forma y yo creo que todavía están pues bueno por dar lo mejor. Esto concretamente forma parte de un EP que han sacado pues en casete, que no sé por qué tienen la manía de sacar cosas en casete. Y también en su Bandcamp, pues si uno se lo quiere descargar de forma gratuita, también está disponible. Vamos con otro tema que se llama Mongo Mami. Mami, sé si os ha pasado alguna vez que escucháis un grupo en directo y después os compráis, pues yo, típico, pues eso, o una casete o un single o lo que tengan después del concierto, y una vez que lo escuchas luego, a posteriori, pues no tiene mucho que ver casi con lo que has oído, o no está por lo menos a la altura. Pues bueno, algo así me ha pasado a mí con estos. Que ya os digo, con un cantante que la verdad es que tiene maneras, una mezcla, yo creo, entre Lux Interior, el cantante de los Hives, y Danzig, que también tienen mucho de Danzig, bueno, de los Misfits, por suerte de lo mejor de los Misfits, no de lo peor. Drag and the Swamp Rats, espero que siga, bueno, que podamos oír buenas noticias de ellos, o incluso, como siempre, verlos por aquí, aunque va a ser, me parece, complicado. Y que, por cierto, lo que decía antes, eso, les pasa un poco como a los Electric Cowboy Club, también una banda que está todavía más joven y más nueva, de Londres, que pues también tienen muy buenas maneras, pero en el estudio, a mi modo de ver, por lo menos, se pierden un poco esa intensidad. Pero bueno, cosas que pasan. Vamos ahora con los Unk Knows. Esto se titula Lost Me. Knows, una banda que la verdad es que han escogido un nombre, pues que no es precisamente muy original, porque hay un montón de bandas que se llaman así, pero bueno, estos son concretamente de Sunshine Coast en Australia, un cuarteto que lleva también sus añitos sacando discos. De hecho, este es ya su tercer LP, Looking from Outside, un disco que han sacado, pues bueno, en Australia, el sello Bark and Bean, que en alguna ocasión recientemente también hemos escuchado alguna que otra cosa, y en Europa y en Inglaterra, lo ha sacado Drunken Sailor, otro sello que, pues bueno, le gusta este tipo de punk, con toque estos, por lo menos en bastantes de sus canciones, así como un poco power pop, pero bueno, como diría yo, sin hacer el ridículo. Que es lo que me pasa a mí con el power pop a veces. Vamos a escuchar otro tema de este nuevo trabajo de estos de Unknowns, que se llama Tongue Tied. ya que estamos en Australia, de alguna manera, con los Unknowns, vamos ahora con la banda australiana creadora, o bueno, culpable en parte de que les llamen pues algo así como los padrinos del grunge. Los Cosmic Psychos han vuelto y pues han sacado un disco dedicado a pues su gran amor, la cerveza. I really like beer. Los Cosmic Psychos. Ha quedado claro, ¿no? Cosmic Psychos, un nuevo disco, I Really Like Beer, que por lo visto, después de 40 años, hace el número 12 dentro de, bueno, sin contar recopilatorios, directos, singles y demás. Una banda que, bueno, no sé, tengo la manía de decir estas cosas, pero en la que solo queda pues también su bajista y cantante, Ross Knight, o Dr. Knight, como se le conoce. Porque pues bueno, ha habido bajas, ha habido fallecimientos y ahora mismo sí que es cierto que desde hace unos cuantos años ha formado pareja artística y que comparte, con el que comparte el gusto por la cerveza, desde luego, de la mano de Maca, el que fuera pues hace mucho pues también cantante y guitarrista de los Onias, otra banda australiana que no es que haya sido muy reconocida, pero bueno, que algunos que otros pues nos suena de hace muchos años. La cuestión está en que, bueno, siguen sacando discos y la verdad es que este es un temazo. Han sacado, además, por si no ha quedado claro, al final del disco vuelven con el tema como una especie de reprise, que se llama I Really, Really, Really Like Beer, de 8 minutos, en los cuales en realidad, pues bueno, es un bucle en el que repiten el estribillo de esta canción, pero lo fuerte es que funciona, vamos, y sonando a todo volumen, no hay duda de que han encontrado un hit total. Pero nos vamos a quedar con otros dos temas, ya que estamos, por ejemplo, y hablando de Maca, el bueno, que es el que sale en la portada, por cierto, creo. O bueno, la tripa que aparece en la portada es la suya. Y bueno, pues alguna que otra vez suele cantar algún tema, y en esta ocasión canta este Don't Feed Me Jelly. Es bueno, son los Cosmic Psychos. Cosmic Psychos, que de momento están de gira en Australia, una amplia gira, en la que, por cierto, uno de los baterías que le acompaña, que suelen cambiar también, mismamente en este disco tienen dos baterías en diferentes temas, pero digo que en esa gira les acompaña Dan Peters, el batería de Mudhoney, que curiosamente, pues bueno, cuando empezaba Mudhoney, era una de esas bandas que, pues bueno, que reconocían como pues bandas que les habían influido y les habían animado a montar una banda, digo los Cosmic Psychos. Y es curioso que ahora, pues, que ahora que ya tampoco los de Mudhoney son precisamente jóvenes, pues están con los abuelos, con los Cosmic. ¿Y qué más? Bueno, y luego también, claro, han sacado, por lo visto, han debido de sacar una especie de cerveza, pues bueno, celebrando este, pues bueno, estos 40 años y este nuevo disco, este I Really Like Beer. E incluso hay una edición, no sé si sabéis, que bueno, pues hacen vinilos, aparte de con miles de colores y formas también, pues existe una opción que es meter líquidos, bueno, líquidos, y la verdad es que puedes meter hasta cosas dentro de los surcos de un vinilo. Y concretamente, pues bueno, ellos han metido, evidentemente, cerveza. Vamos a quedarnos con otro de los grandes títulos del disco, que es este This Could Be the Greatest Beer of My Life. Podría ser la mejor cerveza de mi vida. Cosmic Psychos. Coffee now, give it a miss. First thing is to have a shake. Estáis escuchando Shit en la Irola Irratia, estos eran los Cosmic Psychos, y ya que estamos con australianos, vamos a escuchar un grupo más, cambiando bastante de sonido, pero vamos, no de intenciones, porque estos también son unos gamberros de mucho cuidado. Se llaman The Long Nights. En realidad, bueno, es una banda nueva de Wollongong, en Australia, que, bueno, ellos vienen de diferentes bandas, más psicodélicas casi diría yo, y poperas, llamadas pues por ejemplo los Pinheads o The Dandelion, que no sé si en Australia son conocidas, pero bueno, la cuestión está en que se han juntado estos tres y han montado los The Long Nights, un trío así pues de como de caballeros de la Edad Media, y que pues bueno, ¿qué sonido hacen? Pues ¿qué van a hacer? Garaje. Satisfaction Guaranteed es la cara A. Bueno, si es que lo sacan en vinilo en algún momento. Los Long Nights. Hablando de Australia, yo me hubiera gustado poder también hablar de pues que hay algo nuevo de Steve Richards o de que están de gira, pero por desgracia, y no quiero ser agorero, pero no sé si va a haber continuidad, porque pues bueno, entre que el cantante está con Public House y bueno, y el guitarra Aaron Mawson, pues está en un montón de grupos, entre ellos los Split System, que están también pues haciendo bastante ruido, pues no sé si los Steve Richards, ya os digo, van a tener continuidad, lo cual sería una verdadera pena, pero bueno, hecho está, y lo que han hecho hasta ahora, la verdad es que pues bueno, es una gran banda. Dicho eso, vamos a escuchar, ya os decía, esto no creo que físicamente todavía no lo han sacado, y no sé si lo sacarán, pero bueno, han sacado dos temas, y teóricamente la cara B sería un tema distinto totalmente a este, bueno, con aire, un aire sesentero también, pero con un rollo más psicodélico, y pero muy vacilón, me parece a mí. Goodbye Girl, son The Long Nights. I'm The Long Knights, vestidos, como os digo, pues como si fueran unos caballeros, unos guerreros con espada y, bueno, con unas pintas curiosas en la portada. De momento con este single, pero ya os digo que pues, si siguen así, sin ser nada nuevo, ciertamente, pero suena muy, muy bien. Los que, por cierto, hay rumores de que van a tener nuevo disco, son los Mamis, esa banda de San Francisco que hace poco incluso se les pudo ver en Gasteiz. Y que eso, hay rumores de que, pues no sé, se andarán mal de pasta y van a sacar un nuevo trabajo. Habrá que ver, a ver qué hacen. La cuestión está en que, bueno, vamos a escuchar a un trío que se llaman Amy Beth and the Crips, que, pues bueno, acaban de sacar su primer EP. Ellos son de Portland, Oregón. Y bueno, a mi vez es la batería y la cantante, y se hace acompañar pues de dos tíos con pasamontañas, en plan, pues eso, con sus caras tapadas. Y nada, pues hacen un rollo, a ver, no es que sean los Mamis precisamente, pero tienen, bueno, tienen cierto aire así a pues ese garaje de poco presupuesto y bueno, de grabaciones y equipo barato. El EP... También, ya por comentar, la portada la ha hecho un pues portadista legendario de la época, pues precisamente de los Mamis, del sello Struss, incluso pues bueno, de la época de la Crip Records, aunque bueno, la Crip no creo que colaborara nunca, pero vamos, en esa época en la que el garaje y el punk rock así tuvieron su pequeño momento de gloria, pues bueno, estaba eso, Art Chantry. Un diseñador de portadas que bueno, copiaba o bueno, estaba muy influido por pues bueno, por los años 50 y los años 60, la estética esta pop así y de bueno, con portadas muy muy reconocibles. Y luego aparte también, como otra curiosidad, está grabado por Mike Vázquez, que es el que fuera hace mucho tiempo ingeniero en unos estudios, los Sweetbox Studios de Austin, Texas, donde Tim Kerr y otra peña, pues bueno, pasaron por allí gente, pues bueno, el James Arthur, por ejemplo, me imagino que pasaría por allí, los Makers, los, vamos, y un montón de gentuza de esa época. Dicho eso, vamos a escucharles, que casi he tardado más yo en explicar todo eso que lo que va a durar la canción. Fucking With My World es el único tema que de momento se puede escuchar de Amy Beth and the Crips. Beth and the Crips. Y acabando ya, esta semana estamos en noviembre, hoy concretamente es 24 de noviembre de 2025, aunque es probable que esto lo escuchéis en otro momento, porque los tiempos son, bueno, son así, pero bueno, La cuestión está en que esta semana estaba de gira, estaban los Meteors, el grupo, la banda de Fenech, pero han tenido que cancelarla y desde luego pues el concierto que tenían pensado dar aquí en Bilbo el miércoles, este miércoles 26, pues no va a poder ser. Parece ser que porque Fenech tiene algún pequeño problema de salud y pues bueno, hasta que se recupere. Así que nos vamos a quedar con un tema de pues lo último que ha sacado de pues en solitario con su proyecto como Paul Fenech, dedicado a Halloween, que recopilaba pues varios de los EPs que había sacado a lo largo de estos años bajo el título de Happy Halloween 10 y bueno, ni más ni menos que doble LP. Bueno, y que nada, vamos a escuchar concretamente, hay dos temas que no aparecían en ninguno de esos EPs, o sea que son nuevos en este en esta edición, y nos vamos a quedar con el instrumental, un clásico instrumental llamado The Cloud Dance. Es Paul Fenech, hasta que, pues bueno, y desearle que se recupere, y vamos con él. Ladies and gentlemen, the infamous Werewolf Claw Dance. We'll be right back. Y así se acaba Shit, la Irola Irratia, el 107.5. Comentar, si no, también, bueno, aparte de la cancelación del concierto de los Meteors, en el Shelter, en Iturribide, este jueves, día 27 de noviembre, va a estar tocando Tim Easton, un cantautor, que va a tocar, me imagino, en acústico, y que, bueno, pues que tenéis la opción de verle allí, en un pequeño pequeño bar, vamos. Y luego también Swamp, el trío, este trío que hace pues ese formato acústico con trabajo, a veces violín, que va a estar tocando el sábado 29 en el Bar Singular, a eso de las 8 de la noche. Y nada, eso ha sido todo. Esto ha sido Shit por mi parte, y nada, hasta dentro de 7 días aquí en La Irola Irratia. Aur.